quiere mamá. Yo sala casa bongo tango tu puta na kanati die. Ma pepe akilo e me ni bolingo. Bato molongo solo panga bakwema bakolela. Ma me mi esuka mboka ona tangwe ya bolingo. Para Verónica y mamá. Nati cala boye mamá. Nati cala boye nyangoye. Nati cala boye titiye. Oh, Nati cala boye mamá. Thank you. Bye.